hay bronca porque se nos escapó inmerecidamente, ¿no? Pero bueno, son cosas del fútbol. Uh-huh. ¿Crees que hicieron un buen partido? Sí, la verdad que sí, no me esperaba que juguemos así contra un gran equipo como es el de 25 de mayo. La verdad que tuvimos partidos amistosos en los cuales no estuvimos de todo bien y bueno, llegábamos con cierta duda de cómo íbamos a rendir, pero y la verdad que rendimos mucho más de lo que esperábamos. Le faltaron algunos jugadores importantes también, ¿eh? Sí, bueno, Damiano tuvo, no sé, fue casi un accidente, un choque, no fue mucho, con un camión tuvo un corte y bueno, hasta que cicatrice justo en la pierna. Claro, no puede jugar. Claro, y bueno, lo de Kevin Aguirre, eso me dijo, me comentó Inke que bueno, que después tuvo otra respuesta del chico y bueno, así que no pudo asistir. Creo que fue manejar los tiempos de cuando fuimos ganando, porque en todo el partido fuimos nosotros arriba, uno más, un gol más, así que no supimos manejar esos tiempos. Claro, sí, yo creo que bueno, los últimos 10 minutos fueron muy fuertes, o sea, ellos quizás no eran un equipo tan físico, sino que muy tácticamente manejaban muy bien, abrían las canchas y todo eso. Así que dentro de todo supimos regular el estado físico, ¿no? Más allá que al otro día casi todo nos dolía, alguna parte del cuerpo nos dolía, así que pero bueno, yo creo que sí, puede ser que sí. Yo, bueno, como te digo, a los últimos 10 minutos se empezó a notar mucho en nosotros, ¿no? Nos empezaban a llegar ellos sin tanta claridad, quizás, porque ya el partido iba 3-3, pero ya se empezaba a sentir. ¿Creías que se lo ganaban cuando mete el gol del Negro Noel, aparte de meter un golazo, ¿no? Pero creías que ese de volver a ponerse arriba, de lograr el 3-2, podía llegar a ser definitivo? Sí, yo creo que en ese momento ahí ya tendríamos que haber hecho más tiempo, agarrar más la pelota, llevarla a los costados. Y bueno, de una falta que se le hizo a Jonathan Jerez, desbordaron, tiraron el centro y cuando Ike iba a saltar a cabecear lo empujan y bueno, el otro cabeció, no sé si con la nuca, el delantero de ellos, y bueno, entró como de globito al ángulo casi, ¿no? Fue manejar, o sea, ser, no sé si más vivo, pero empezar a buscar faltas, empezar a hacer tiempo, ¿no? Llevarla a los costados, o revolearla al área de ellos, porque bueno, se notaba también yo creo que esos minutos, últimos minutos, se empezó a notar la diferencia de edad, ¿no? Y era lógico que bueno, ellos iban a apretar más. Así que sí, yo creo que bueno, nos faltó esa viveza de hacer tiempo. Los demás equipos saben ocupar más los espacios. Quizás nosotros también, lo que jugamos en clubes, también por ahí nos puede quedar un poco más cómoda o no, pero el fuerte del Villa María, bueno, nos hicimos todo este año con quizás la cancha un poco más chica, más angosta, que para lo que es la liga de acá siempre fue así, ¿no? Pero ellos juegan en cancha, bueno, más grande, ya son estadios y esas cosas, así que por ahí ellos aprovecharon por ese lado. Mañana no, el jueves, ya volvemos a la práctica, nos tomamos estos días porque prácticamente de la final, no sé, hace un montón que no paramos porque estábamos entrenando y bueno, nos tomamos un descanso de unos par de días por el tema de los dolores, lesiones y bueno, ahí lo vamos a juntarnos a entrenar, a charlar. Yo creo que si seguimos con el envión este, la verdad que le metimos muy duro a los entrenamientos y por ahí, si seguimos con el envión, yo creo que nos debería ir bien.